rap de buenas noches. Un beso a dormir, luces de colores, escenario, sigo aquí, a voces y eras gritos. Los colegas gritaban papá Vila y se cogía el público. Fácil si no se jode el equipo, la peña hasta el culo pierde el hilo. Yo solo intento quitar el hipo, si puedo el equipo. Hay que hacer barraca, mi aldea es típico. Un poco de aquí arte, populus wear estrictos. Aunque a veces comemos con las manos, nos revolcamos con las bases por el fango, hermano. No sé si es el sol de mediodía, tengo calor, me sale humo por las orejas, menudo cabrón. Está dando a la cría, nos ha visto pasar y le ha dado una caricia. Me chirría tanta discor, sociedad hipócrita. Me cago en casi todo lo que se menea. Los animales no tienen la culpa de ir con cuerda. Los extremos se podrían unir, joder al centro y poder vivir todos juntos dentro. Tranquilos pero no revueltos. Vivir así es morir por dentro. Vivir así es morir por dentro. Dame una hora, no te fallaré. Me dejaré la garganta, los cojones. Lo veréis como sube esta barca. Con estos dos cargas de ojos rojos y uno de pelo naranja. Dame una sonrisa si puede ser. Yeah. Esto es rap de buenas noches. Un besito y a dormir. Dame una sonrisa si puede ser. Un beso a dormir, sienta bien. Luces de colores sin estar en Nueva York. Escenario a nivel del suelo sin margen de error. Ey, gladiadores de la rima se chinan, tío. Te espero en mi oficina, traigan algo, sienta bien. Son buenos, promociones les dicen. No salen en listas, solo los que entienden le siguen la pista, tío. Hemos secuestrado a Willy Fox. Vamos a dar la vuelta al mundo, tío, con nuestro rap a motor.